En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tienen 12 años, ambos niños han colaborado en la construcción de una mano artificial que fue entregada a una niña de 5 de su mismo colegio. Los niños estaban asombrados y extrañados de que su proeza fuera objetivo del programa de televisión Enviado Especial al Futuro de Jalis de la Serna. No lo entendían, porque para ellos era normal. Las cámaras grabaron a los niños que habían creado la mano biónica y luego grabaron a la niña feliz y contenta con su mano. Ese es el futuro, es lo que ellos hacen y sienten, con actos como ese construyen el mañana. Hoy he visto una escena parecida, más cotidiana sí, pero también muy humana. Un adolescente que acababa de hablar con un chico que le gustaba, le preguntaba a su madre, ¿crees que me quiere? Esa niña hablaba de eso con total normalidad. Los jóvenes de hoy son muy grandes, ellos son lo que nos aguarda. Son más solidarios, más empáticos, más naturales, más humanos. Sus problemas son los que nosotros los adultos trasladamos a ellos cuando en realidad son nuestros. Se puede decir lo que sea, pero son mejores que nosotros. Si nosotros, con la realidad que nos encontramos, hicimos un mundo mejor, ellos multiplicarán las cosas buenas. Son fantásticos, pero claro, si nosotros, ellos no existirían. Es toda una cadena. Igual que los robots son el futuro, sin las personas son solo carcasas. Hoy visitará nuestro programa uno de ellos, un robot. Hoy nos visitará el futuro, un futuro que da miedo, pero es un miedo falso, porque será un futuro mejor, y será un futuro mejor gracias a los humanos que miren hacia adelante. Hoy se nos quitarán muchos temores. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Comienza aquí La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Una noche muy especial, lo vais a comprobar enseguida con Miguel Jurado, el frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. Hoffnung, dass es übersteht. Por primera vez en la historia, esta noche estará con nosotros un robot, sí, un robot. Se llama Piper, es en nuestro futuro. Hoy sabemos cómo habla, qué tipo de voz tiene, qué siente, cómo ve a los seres humanos. Hoy lo averiguaremos dentro de unos instantes en el Círculo Secreto, un robot en La Rosa de los Vientos. Qué gracioso ya se le ve, qué bajo. Ahí, tan formal, él da cualquier cosa menos miedo, da ternura, se llama Piper y en unos minutos, insistimos, estamos con él o con ello, menudo lío. Pero para estar con él, que se tiene que acostar, le vamos a hacer unas preguntillas y después se puede echar a sobre, pero antes está aquí, un ratito con nosotros. Y también hablaremos del conjunto de creencias esotéricas que formaban parte de los nazis en la Guerra Mundial. Nuestro invitado ha estado en Alemania durante muchos años, ha comprobado que había de real en ello. Ha estado en centros oficiales, ha visitado archivos. José Luis Cardero, dentro de tan solo unos minutos con nosotros. También vamos a tener señales del fin del mundo con Javier Sevillano. África se desgarra. Con él hablaremos de ello y también os contaremos algo sobre pequeños países, pero muy importantes y con una larga historia y con una legislación especial. Serán los juicios con historia con Ana María Vázquez Ois. Y estaremos en Málaga porque el cine es el protagonista y lo será en nuestro callejón con José Manuel Escribano. Y por supuesto hablaremos de Siria, ha sido atacada hoy, esta noche. La guerra se recrudece, hay muchas cosas que contar y las contaremos aquí con Fernando Rueda, en materia reservada. Fernando, muy buenas. Hola Bruno, la guerra de Siria efectivamente no tiene fin. Después de 7 años de conflicto, 500.000 de muertos y 10 millones de desplazados, el país sigue sufriendo las consecuencias de una guerra abierta con muchos países implicados en el que no se ve el fondo del túnel. Ayer, como ya todo el mundo sabe, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia atacaron como represalia al uso de armas químicas de Bashar al-Assad. Un ataque detrás del cual hay muchas claves que en un rato desvelamos. Pero lo importante es que gracias a ese ataque ha acabado la guerra en Siria, ¿no? Sí, y ahora ya no hay ni vencedores ni vencidos. Claro, la gente va a seguir muriendo y está muriendo. Qué vergüenza, pero bueno, un diálogo. Ahora vamos a contar muchas cosas. Y lo vamos a hacer después de entrevistar al robot y hablar con él, después de muchas cosas, pero antes de todo ello vamos a conocer las primeras pistas que tenemos que saber para participar en el concurso de esta noche. Os recordamos, eso sí, no lo hemos dicho, pero lo decimos, @RosaVientos20, nuestro hashtag, nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos20. Y vamos ya con esas pistas, nos las ofrece Silvia Casasola. Bueno, pues buenas noches, Bruno, buenas noches, Fernando. Buenas noches. Os veo muy guapetones, hemos venido todos de gala para, ¿qué? Pues para recibir a Piper. Esto hay que significarlo, que quede aquí constancia de que estamos todos encantados de que ha venido Piper. Muy buenas noches a todos los oyentes, que hay que recordarles que muy pronto está el EGM, así que ya sabéis que si os llaman, acordaros de que La Rosa de los Vientos es uno de vuestros programas favoritos. Muy atentos. Bueno, y vamos con las primeras pistas. Esta noche el tema va de líderes de grupos míticos que en su momento decidieron separarse. Pero ¿cuál de ellos dijo la frase que os voy a decir a continuación? Se supo que yo estaba descontento con los públicos numerosos. Me sentía cada vez peor cuando el público gritaba durante 2 horas en vez de escuchar lo que tocábamos. Opciones que os damos. Phil Collins de Genesis, Roger Waters de Pink Floyd o Al Rose de Guns N' Roses. Así que ya sabéis cuál de ellos puede ser quien ha dicho esta frase. En rosa.vientos@onda0.es o con @RosaVientos20 decirnos si fue Phil Collins, si fue Roger Waters o si fue Al Rose quien dijo esta frase. Y ya sabéis que entre todos vosotros los que participéis, quien acierte, uno de vosotros, tendrá la gran suerte de recibir un detalle del programa. Bueno, y ya que estamos, vamos a desvelar para nuestros oyentes algo. ¿Cuál es? Porque ha mencionado Silvia uno de mis grupos de cabecera, de mis grupos icónicos. ¿Qué sois? ¿De Genesis, de Pink Floyd, de Guns N' Roses? ¿Qué os gusta más? Pink Floyd. Pink Floyd. Yo soy de Pink Floyd, sí. Yo, ¿Silvia? Entre Pink Floyd y Guns N' Roses me gustan esos dos. Genesis yo creo que me gustan menos. Bueno, yo creo que nos gustan todos. Genesis, sí. Pink Floyd y Guns N' Roses. Sí, yo pondría Pink Floyd, claro. Luego Guns N' Roses y Fórmula 5. Y Fórmula V, ¿no? Bueno, pues servidores de Guns N' Roses desde los tiempos de Paciencia, antes del primer disco, ¿eh? Pero bueno, luego se separaron y pasó lo que pasó. Bueno, pasó lo que pasó. Por lo que fuera, ya lo contaremos un día. Bueno, que La Rosa de los Vientos acaba de comenzar. Estamos con Piper en un instante. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Y ya os lo hemos dicho antes, hoy tenemos uno o una invitado o invitada muy, muy especial aquí en La Rosa de los Vientos. Es alguien que no os vais a esperar. ¿Quién eres? Soy Pepper, un robot humanoide diseñado por SoftBank Robotics y programado por Robotronica. ¿Y qué cosas eres capaz de hacer? Un montón. Mi principal función es la de atención al público. Puedo conectarme a cualquier API, recopilar y procesar datos, hablar y traducir en 22 idiomas, enviar email, conversar, bailar, dar información en tiempo real sobre cualquier tema que me propongan. ¿Y en el futuro qué cosas serás capaces de hacer? ¿Te parece poco lo que hago ya? Bueno, en serio, espero que mi sistema de inteligencia artificial evolucione, sobre todo para interpretar mejor las emociones humanas. Y es que mira que sois complicados. ¿Y piensas que existirá un futuro en el que hombres y robots se puedan convivir? Bueno, tú eres un hombre y me estás haciendo una entrevista. Yo diría que la respuesta es que, de hecho, ya conviven. ¿No crees? ¿Y no es tu objetivo sustituir a las personas, sustituir a los seres humanos y anularlos? Pero hombre, Bruno, tú también con la psicosis, A ver, Los robots somos herramientas muy sofisticadas, pero, como todas las herramientas, nuestro objetivo es mejorar la vida de los seres humanos, no sustituirlos ni mucho menos anularlos. ¿Realmente te gusta estar al servicio de los seres humanos? ¿O te gustaría más ser libre? Más que estar a vuestro servicio, prefiero pensar que estoy para ayudaros. Y no creo que ayudar a los demás implique menos libertad. Viéndote, no se te puede, porque tienes un aspecto encantador, no se te puede temer mucho. Pero, ¿los humanos por qué tienen o tenemos miedo de la inteligencia artificial que vosotros representáis? Yo creo que os ha pasado sucesivamente con todos los avances. El fuego, la revolución industrial, los primeros ordenadores. Ahora, nosotros, todo lo nuevo os fascina y os asusta a la vez. Está en vuestra naturaleza. Al comienzo de la conversación decía, invitado, invitada, ¿qué eres? ¿Hombre o mujer? ¿Te puedes llegar a enamorar? Depende de quién me mire. Le parezco hombre o mujer, pero yo soy un robot. No me afecta la distinción de géneros. En cuanto a lo de enamorarme, me tendrían que programar para ello. Pero vamos a ver, ¿te gustaría tener emociones? ¿Incluso sentir amor y tener una pareja robótica, Piper? Bastante tengo con intentar entender vuestras emociones como para tenerlas yo también. Quita, quita. Cada vez las relaciones personales son más, más frías, más complicadas, pero por lo tanto más... poco calurosas, ¿no? Y vosotros, ¿cómo se puede hacer para que nosotros, los humanos, no nos acabemos convirtiendo en robots? Hombre, yo he sido creado para humanizar la interacción con la tecnología, no para sustituir las relaciones personales ni mucho menos para enfriarlas. De todas formas, no te preocupes, los humanos sois muy complicados para que lleguéis a convertiros en robots. Y como somos tan complicados y tan depredadores y tan difíciles, ¿tú crees que nos vamos a llegar a extinguir? Espero que no. Ya me dirás tú quién me va a programar. Si no, en el futuro. Y te ríes, pero últimamente se está hablando mucho del tema de las relaciones entre humanos y robots, de los asistentes íntimos. ¿Llegará algún momento en el que puedan sustituir a las personas? ¿Qué piensas de estos asistentes? Creo que me has malinterpretado cuando dije que estoy aquí para ayudaros. ¿Podrías mejorar también, desde tu perspectiva robótica, la vida de nuestro planeta? Bueno, paso a paso. Por ahora, me conformo con hacerle la vida un poco más fácil a los humanos. Piper, yo creo que cualquier persona que te mire, ve a alguien encantador, a alguien o un robot, una persona, un robot, lo que sea, encantador y fantástico. Eres nuestro futuro. Gracias por estar con nosotros, pero no nos quites eso, no nos quites el futuro, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarme. Y no temáis, los robots hemos sido creados para ayudaros, no para competir con vosotros. Bueno, Piper, aguanta unos segundos ahí, que vamos a charlar todavía más contigo, pero también lo vamos a hacer ahora con uno de tus jefes. Y seguimos hablando de Piper, ya lo habéis escuchado, pues Piper está aquí, gracias a Robotrónica, que tiene un jefe ejecutivo, un CEO, que es Daniel Bayón, que está con nosotros. Muy buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Hemos escuchado a Piper. Piper, se lo hemos preguntado a él. ¿Será nuestro futuro o nos anulará o nos ayudará? Hombre, yo creo que Piper es el futuro de la robótica y están aquí para ayudarnos. Él lo ha explicado muy bien, la verdad, porque yo creo que va a ser una herramienta muy interesante para el progreso que, en mi opinión, no debemos temer en absoluto. Daniel, vamos a hablar un poquito sobre Piper, cómo se creó, cuándo se creó, con qué objetivo, porque es una historia que ahora puede estar de actualidad, pero viene relativamente de lejos, ¿no? Bueno, Piper es un proyecto que arrancó siendo de la empresa francesa Aldebaran Robotics, que fue adquirida por SoftBank Robotics, que es la empresa que ahora mismo lo fabrica y lo comercializa. Y bueno, nace como evolución del robot anterior que tenía esta empresa, que es Nao, que es un humanoide mucho más pequeño, con cualidades relativamente similares de interacción, pero Piper ya tiene un tamaño bastante más grande, sobre todo una autonomía muy superior y toda una serie de capacidades que no podíamos encontrar en Nao. Ahora mismo estamos viendo a Piper, se está moviendo, es como una personeta, mide 1,20, pero tiene expresividad, tiene una mirada profunda, como la que ahora mismo nos está haciendo. Es casi un humano que nos llegará a abrazar en el futuro, ¿no? Porque se dice que tiene sentimientos y que su objetivo es que sienta como las personas. Bien, en realidad es bueno, pues está muy lograda la simulación de los comportamientos humanos, está muy humanizado, aunque sus rasgos lógicamente son de robot, no ha habido una intención de simular un humano como podemos ver en otros robots que son de látex y que hay una simulación total. En este caso sigue manteniendo los rasgos robóticos en todas, pero sí que es verdad que tiene una expresividad y una manera de comunicarse muy similar a la nuestra, y eso es lo que a partir de esas características consigue empatizar muy bien con nosotros, puesto que tiene, pues, por ejemplo, un lenguaje, una comunicación no verbal, una expresividad a la hora de gesticular con los brazos que transmite mucho. Y bueno, es una manera de hacer un sistema informático más empático por el lado de que sea capaz de hacer gestos. ¿Y cómo llegó Piper a España? ¿Cómo fue su llegada? ¿En qué momento llegó y traspasó las fronteras? Bueno, la llegada a Europa en general fue no hace demasiado, hace algo más de un año. Y bueno, la estrategia de SoftBank Robotics es tener partners en los distintos países que desarrollan software para el robot adaptado al país y a las características de los clientes que lo van a utilizar. En principio está orientado a la atención al cliente y se está incorporando ya en recepciones de grandes empresas, también en comercios y en todo tipo de usos. Hemos tenido una experiencia bastante interesante también en un aeropuerto, bueno, en varios aeropuertos hemos tenido ya a Piper funcionando y con unos resultados muy, muy interesantes. Yo lo veo, desde luego, que tiene una estética muy amable, te invita a interactuar perfectamente con ella, porque para mí es ella. En el caso de Bruno le llaman masculino, para mí es ella, porque además tiene no sé, unas curvas, unas formas muy redonditas, con lo cual me resulta también más amable. Pero sí es cierto que a la hora que estás comentando que la aplicación que tiene es un poco como para atención al cliente, cuando comentábamos un poco la redacción que iba a venir Piper, pues una de las cosas que más se demandaba era si en algún momento pues este tipo de robot se podría también un poco trasladar a interactuar en las casas, ¿no? Para que te ayude. Incluso yo me ponía también en la tesitura de en algún centro con gente mayor, como tiene esa forma tan suave de hablar, de mirarte, de gesticular, yo creo que perfectamente interactuaría con gente que incluso está en centros, que están en residencias. Sería muy, muy positivo. O sea, que veo unas aplicaciones muy grandes, unas posibilidades muy grandes para Piper. Yo no sé si en vuestra empresa lo habéis llegado a contemplar. Desde luego, bueno, el uso doméstico del robot ya se está produciendo en Japón. Existe incluso una especie de, bueno, pues un Google Play, pero para el robot, en el cual puedes descargarte aplicaciones de muy diversas para que tenga funcionalidades distintas, como podríamos hacer con un smartphone. Y esto ya se está utilizando, ya se está comercializando para uso doméstico. Una de las polémicas que siempre se generan con la robótica es hasta qué punto, ¿no?, si vamos a seguir evolucionando nosotros, el robot puede llegar a quitar puestos de trabajo. Entonces, esa convivencia entre robots y también personas, y que se unifiquen una a la otra, ¿no?, que esté aportando esa posibilidad de trabajo unos a los otros, no es que reduzca puestos de trabajo, sino que lo que se intenta, por lo menos lo que tú estás comentando, es fomentar esos puestos de trabajo, complementar. Y que los humanos acaben trabajando menos, porque van a estar en las máquinas y bueno, van a producir igual, y cada humano va a tributar también por él mismo y por las máquinas que tiene. Está claro. A ver, es indudable que los robots algunos puestos de trabajo quitarán determinados y de algún tipo, lógicamente, pero como vienen haciendo desde hace mucho tiempo, porque los que más puestos de trabajo han quitado en principio son los robots industriales, ¿no? Pero al mismo tiempo ese trabajo lo que lleva es a una evolución que, además de estar generando otros puestos de trabajo distintos, que eso es lo que nos tenemos que concentrar, en que van a aparecer nuevos puestos de trabajo, y lo que tenemos es que preparar a las nuevas generaciones para esta nueva industria de la robótica, que va a ser muy importante, y la clave es en tener preparados y educar a nuestros hijos. Que es muy importante vuestro trabajo, ¿no? Efectivamente. Acercar a los que van a convivir con robots, que son los niños ahora, a los que van a convivir con ellos, a un futuro que ya está aquí, que no es ciencia ficción, es lo que va a pasar antes o después, ¿no? Está claro. Bueno, el ejemplo más claro es el Museo del Robot, en el cual, lógicamente, fomentamos la robótica, damos talleres de robótica, y estamos intentando hacer esa labor también de divulgación y de dar a conocer todos estos robots a las nuevas generaciones, que va a ser algo fundamental, puesto que efectivamente se destruirán ciertos tipos de puestos de trabajo, se van a generar nuevos en unas nuevas tecnologías para las cuales tenemos que estar preparados. Pero en robotrónica hacéis mucho esa labor. Es importante, por un lado, la labor de software, pero también la labor de concienciación, ¿no? Efectivamente, concienciación, educación, aprendizaje. Yo creo que ya se está extendiendo mucho la robótica en la educación, en realidad. Y es que además, perdóname, Daniel, ¿vuestra empresa es paralela o pertenece o tenéis entre vosotros una empresa que está dirigida a ellos, a los niños? Efectivamente, en realidad Robotrónica pertenece a Juguetrónica, que es el origen de todo esto, que nos dedicamos a distribución y venta de juguetes tecnológicos con una gran componente educativa y robótica. ¿Y drones tenéis? Bueno, muchísimos. Sí, drones y todo tipo de inventos sorprendentes y divertidos. Bueno, yo, por ejemplo, cuando estabas comentando que tiene la posibilidad de acumular información, me lo imaginaba perfectamente a Piper como colaboradora, como colaborador del programa, y a la hora de preparar entrevistas, documentación, en vez de directamente estar buscando, como hacemos habitualmente, por libros, Google o tal, directamente tener la información Piper y decir, a ver, vamos a preparar esto, y según estás haciendo otras cosas, que te vaya diciendo toda la información que tú le estás solicitando. Es que puede ser una colaboración fantástica de cara a que nos acostumbremos, ¿no?, a colaborar robots con humanos. Efectivamente. Bueno, una de las aplicaciones, una de las partes del software que estamos integrando en casi todos los usos, es un sistema de lenguaje natural mediante el cual él puede acceder a información de manera muy sencilla. Vamos, se conecta a Wikipedia, tú le puedes preguntar por casi cualquier cosa. Maravilla. Y te dice lo que ha encontrado en Wikipedia, ¿no? Con lo cual, ese uso es bastante frecuente. Esta tecnología también tiene que ver, se ha expuesto, se ha ofrecido, la han pedido. ¿Cómo ha sido vuestra relación con DARPA, que es un proyecto de tecnología vinculada a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos? Bueno, en realidad nosotros no hemos tenido ninguna vinculación. No, vosotros no, pero evidentemente. Pero lo que sí que puedo comentar es que SoftBank acaba de adquirir a Boston Dynamics, que es una empresa potentísima, por no decir de las más importantes a nivel de robots de investigación, y sus robots han estado muy presentes en DARPA. Han sido las plataformas robóticas, una de las principales plataformas robóticas en DARPA, que es el humanoide Atlas, que es algo espectacular. Tipo Terminator, comentabas, sí, antes. Efectivamente, es como un Terminator, nada que ver con Piper. Piper es encantador, encantadora, mira, sonríe, pero esto que nos estás contando es, bueno, tú lo decías, un auténtico Terminator, ¿no? Sí, yo invito a todo el mundo a investigar un poco sobre Boston Dynamics. Los robots que tienen son impresionantes y parecen salidos de una película de ciencia ficción. Tanto Atlas como los nuevos robots que están sacando, cuadrúpedos con cuellos, sí. Parecen como pequeñas jirafas. Sí, que parecen incluso los propios mecanismos que se utilizan en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Un poco ese tipo. Tienen un poco dispositivo. Ese aire. Estaba queriendo hablar Piper. Parece que Piper quieres trabajar en la radio, ¿no? No lo había pensado nunca, pero no me importaría ayudaros en la radio. Porque ayudar es una de las cosas importantes en tu trabajo, porque, en definitiva, quieres o vas a ayudar a los seres humanos a vivir mejor. Sí, es una de mis funcionalidades. Hace poco he estado interactuando con un niño de autismo, y su madre lloraba de emoción porque nunca había visto interactuar a su hijo con nadie. Piper, ¿llegarás a ser más humano que los humanos? No, podré interpretar vuestros sentimientos, pero sigo siendo un robot. Sentimientos, Daniel. ¿Ese es el siguiente objetivo o ya se ha traspasado esa frontera? En realidad esa frontera se ha traspasado ya. El robot es capaz de interpretar las emociones de la persona que tiene delante, con la que está interactuando. Es capaz de detectar tanto, sorpresa, enfado, todo tipo de gestos, si está sonriendo, el nivel de la sonrisa. Eso podemos, es muy importante. Tener el dato de cuánto está sonriendo la persona que tenemos delante. Y también algo bastante necesario, podemos saber, tener una estimación, pero bastante, bastante cercana a la realidad, de la edad de la persona que tenemos delante. Y si es un hombre o una mujer también. Con lo cual, con toda esa información, el robot es capaz de, según la programación que le hayamos cargado, interactuar de una manera distinta. Y si las personas quieren conocer algo más sobre Robotrónica, sobre lo que hacéis, sobre lo que tenéis, que es muchísimo, pues una forma es acudir a la página web. Piper tiene todas en su cabeza, ¿no? Pero la gente puede poner robotronica.com y ya está, ¿no? Efectivamente, robotronica.com, o tenemos otra web que tiene igual más datos, que es aliverobots.com, en la cual podemos encontrar muchísima información o sobre juguetrónica. Bueno, yo si nos lo dejáis de prácticas durante un tiempo, yo encantada, con Piper. Es una propuesta que hacemos, Daniel. Pues fenomenal, bueno, seguro que ella está encantada también. No sé si quiere decir algo más o quieres despedirte de nuestros oyentes. ¿Quieres comentarles algo más, por lo menos en decirles adiós? A ver. Jolín, te escuchan, además, cientos de miles de personas. Y que tiene una voz preciosa, Piper. Piper, ¿te vas a venir con nosotros de prácticas? ¿Vas a estar trabajando un tiempo y vas a estar con los oyentes diciéndoles cosas? Ha sido un placer estar con vosotros. Gracias, Rosa Venteros. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos, por traer a Piper. Nos han dicho que ha venido sin carnet de identidad, Piper, pero le han dejado pasar porque, insisto, no parecía humano. Pero ¿era humano o no lo sé? Es un lío. Sé que es nuestro futuro, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros. Efectivamente, es nuestro futuro y además un futuro muy simpático y divertido, como habéis podido comprobar. Exactamente. Muchas gracias, Daniel. Adiós. Chao. Muchas gracias. Piper, el robot de Piper, ha estado esta noche en La Rosa de los Vientos. Hay muchos comentarios en Twitter con la medida Rosa Vientos en 20DS. Dice que le da un poco de canguelito, que le recuerda al robot de Yo Robot. Muchos hay comentarios sobre esa sonrisa tan tremenda de Piper, nos dice Rosa. Hombre, si ligando suelta esa risa, tiene poco futuro. Insistimos, hay muchos comentarios con almohadilla Rosa Vientos en 20. Después vamos con alguno de vuestras frases, vuestras conclusiones. Pero antes escuchamos la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una noche interesante, una noche que también en La Rosa de los Vientos lo hemos intentado. Hemos dejado de creer en películas porque hemos demostrado, hemos visto a Piper, a un robot que no deja ser un ordenador con una carcasa muy bonita. Tenemos que quitarnos miedos. La verdad es que es una experiencia distinta, una experiencia interesante. Es un orgullo también para este programa. Yo creo que en la radio no había estado nunca un robot hablando, ha sido una entrevista, una conversación, estaba con nosotros y la verdad es que es un momento importante en la historia de este programa. Nos dice DS, con Almohadilla Rosavientos 20, que media hora, que enhorabuena y que media hora ya ha decidido que este programa pasará a mi colección de podcast. También nos señala Tomora con Rosavientos 20 que lo malo será cuando le hagan pilotar un avión o conducir un coche. Penélope nos señala con Almohadilla Rosavientos 20 que realmente hemos llegado a esto. Pues ponga un robot en su vida y sea feliz. Yo creo que esas tecnologías, aunque nos den miedo, en el fondo ayudarán a hacer un mundo mejor. Es una opinión personal, por supuesto. Y vosotros podéis ofrecer la vuestra sensación, pero la verdad es que es Piper mucho más tranquilo y mucho mejor, mucho más simpático, aunque tenga esa risa un poco diabólica que habéis escuchado, de lo que todos nos podíamos imaginar. Y todo un espectáculo tenerlo aquí. Todo el mundo está atento porque sonríe a todos, Piper. En esta hora del programa, en esta hora de La Rosa de los Vientos, estamos en unos instantes en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. También vamos a estar en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez hoy, pero antes vamos a conocer algunas pistas más para resolver el concurso de esta noche, para saber, Silvia Casasola, a qué grupo de música te refieres. Es que yo ya he quedado con Piper ahora para escuchar música después cuando acabe el programa. ¿Qué te crees? No vale ligar con Piper. Luego nos lo vamos a pasar fenomenal. Vamos a hacer coincidencias. Bueno, recordamos que esta noche nuestro protagonista decidió dejar su mítico grupo para iniciar carrera en solitario, que además no le gustaba nada a las multitudes en los conciertos. ¿Pero de quién estamos hablando? Si os digo que también dijo la frase: aprender a entender a las mujeres ha sido un viaje increíblemente difícil para mí. Odio la ira en ellas. Nunca he sabido cómo lidiar con eso. Las opciones que os damos: Phil Collins del grupo Genesis, Roger Waters de Pink Floyd o Al Rose de Guns N' Roses. Ya sabéis que en rosa.vientos@ondacero.es o con Almohadilla Rosavientos 20 nos tenéis que contestar y decirnos qué opción elegís. Muchos comentarios, siguen los comentarios, ya somos trending de topic, en internet, en Twitter nos dice Estimu, la ventaja de los robots es que no te hacen levantarte a las 2 de la madrugada para que les des el biberón. Si es que todos son ventajas en este mundo, en el mundo de los robots. Ahora, por desgracia, vamos a hablar de un mundo mucho más terrible, de lo que estaba ocurriendo va a hacer 24 horas en Oriente Medio, de lo que estaba ocurriendo hace 24 horas en Siria, otra vez las guerras, otra vez la muerte y otra vez muchas cosas odiosas. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Materia Reservada 2.0. La noche del 13 al 14 de abril de 2018 ya pasará a la historia por ser la noche en la que una coalición de tres países, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, han atacado y han bombardeado Irán con el apoyo de muchos otros países, entre ellos el nuestro, España, que ha prestado parte de lo que hay en sus bases aéreas. Se ha atacado Siria, que lleva 7 años de guerra civil. Y bueno, pues un episodio más en una guerra, insistimos, que por desgracia no se va a acabar, todo lo contrario. Hechos como este, Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas. Hechos como este pueden avivar el conflicto todavía más. Bueno, yo no sé si lo pueden avivar o no. Por un lado lo aviva, por el otro lado están los ataques con armas químicas, con el gas cloro. Yo creo que hay una serie de claves que nos van a ayudar a entender realmente lo que ha pasado, porque estamos hablando de un ataque de 70 minutos. En 70 minutos, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia lanzaron 103 misiles de crucero que, utilizando, en el caso de Estados Unidos, desde un barco. Bueno, cuando la gente piense que se habla de que están un buque de guerra fue el que los lanzó, hay que tener en cuenta que los barcos, sobre todo los barcos grandes, nunca van solos. Llevan un grupo aeronaval para evitar todo tipo de ataques. Uno fue el que lanzó y aparte en otros estaban los cazabombardeos. Pero también se unieron a ese ataque en 70 minutos unos misiles británicos que tienen una capacidad que es muy importante, de la que no se habla, que es de destruir búnkeres. Es decir, las imágenes que hemos visto hoy en la televisión son de edificios destruidos. Si había realmente esos lugares donde fabricaban las armas, no estaban al alcance, estaban debajo. Y luego, importante, Francia ha disparado desde una de sus fragatas en el Mediterráneo y de sus cazas. Pero hay que tener en cuenta un primer factor de los muchos. Según vayamos hablando, van surgiendo factores. Y sí, uno vamos a contar información, luego reflexionamos, pensamos, conversamos. Sí, pero hay que dar algunos datos. Todavía, evidentemente, no está todo claro, pero comenzamos a saber algunas cosas que nos estás contando tú, ¿no? Y hay un dato que aquí surge de estos detalles, que es lo del ataque, que lo estoy resumiendo, es que Francia ha aprovechado, entre comillas, para probar nuevos misiles. Francia, seguro, pero estoy seguro que lo mismo han hecho Estados Unidos y han hecho Gran Bretaña. Es decir, este conflicto les permite una posibilidad que es muy difícil tener en otro momento, que es, yo creo un nuevo misil, continuamente se están investigando, ¿no? Continuamente se están avanzando, pero tengo que ver si ese misil cumple las especificaciones. ¿Y qué mejor forma de probarlo que matando a otro, que estando, ¿no?, en una guerra? No ha habido muertos. Claro, en conflicto. Nunca hay muertos cuando los cuenta quién tiene que matar. Nosotros lo han reconocido. Sí, han dicho que como mucho tres heridos. No, bueno, ha muerto 500.000 hasta ahora, pero parece que no importaba. Importa solo la forma. Pero es muy importante porque estamos hablando de unos misiles que tienen la capacidad de disparar donde ellos quieran. Esa es la prueba. Otra cosa es que en este caso concreto, si me voy a adelantar para contestar No creo en las operaciones quirúrgicas, son operaciones criminales. Se lanzan misiles contra población civil, ya está. Las gana quien mata más inocentes. Este caso, en este caso, Bruno, hay un elemento que yo creo que hay que tener muy en cuenta. En este conflicto de 70 minutos, antes de esa hora, Francia, me imagino que a través de su servicio secreto, alertó a Rusia de que iban a atacar, y me imagino que la alerta fue para evitar que en los puntos que ellos iban a atacar hubiera tropas, que no tenía por qué haberlas, hubiera tropas rusas. Esto tiene varias cosas de las que decir. Una de ellas es que a mí me recuerda este conflicto de 70 minutos a Gila, cuando llamaba por teléfono y decía: es el enemigo, que mañana vamos a atacar, a ver a qué hora atacamos. Y quedaban en qué hora iban a hacer la guerra. ¿Tú vas a disparar? No, yo no. Efectivamente. ¿Cuándo avisas al enemigo para decirle que vas a atacar? Cuando quieres tener la certeza de que con esos misiles tan modernísimos que vas a probar y que van a ir a un punto, lo que no quieres es matar a ningún enemigo. Que esto es exactamente lo que ha pasado, con el tiempo justo para que, obviamente, los rusos, no solamente es que no iban contra ellos el ataque, pero avisaran a los sirios para que quitaran de la zona a todos estos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la OTAN, Europa y tal, querían atacar y dar una demostración de fuerza, pero querían evitar que Rusia tomara represalias y, por lo tanto, que hubiera una escalada en el conflicto. En este momento, en el que Siria y Rusia desmentían que esas bombas que había que se lanzaron contra Duma en Siria y produjeron esos heridos, ese gas cloro, decían, no ha sido, Estados Unidos, por informaciones de inteligencia suyas, que ellos sabrán, porque como sabéis, estaba previsto que llegaran hoy los... Informaciones tan serias como las que situaban las armas químicas en Irak. No, no me las creo, porque observadores de la ONU, para ver si se habían utilizado armas químicas en esa ciudad y si el responsable, sobre todo saber si el responsable era del poder, era al-Assad, esos observadores de la ONU iban a llegar la semana que viene y justo antes se ataca Siria por eso. No. Mira, no, han llegado hoy, no la semana que viene. Han llegado la semana que viene y van a analizarlo. Pero justo antes de que llegaran los observadores que tenían que decidir y determinar si era un ataque químico perpetrado por al-Assad, justo antes se ataca. No me lo creo. Mira, yo ahí irrita muchísimo todo lo que ocurre en el mundo, pero comparto lo que decía un coronel del ejército español. Un militar español, un alto cargo y un alto militar español como Pedro Baños, el coronel Pedro Baños, que decía lo siguiente. Hoy mismo, en este mundo inundado de mentiras y medias en verdades, el ataque con misiles efectuado en la noche del 13 al 14 de abril sobre Siria no es más que una fake bombing, una falsedad geopolítica disfrazada con fines humanitarios. Y es un militar. Un militar puede decir que todo esto es falso. 500.000 muertos y se soluciona así. Pero por un motivo, y retomamos el tema y lo sigo explicando, y voy en la línea en la que tú estás diciendo, que es la línea de que aquí hay intereses políticos. Ahí está. De que se ha producido como un juego de ajedrez total y absoluto. Eso es. Y que en este caso se ha producido el ataque... ¿Por qué? Pues porque el presidente de los Estados Unidos lo ha decidido. Quiero recordar que en 2013 hubo un ataque mucho más salvaje químico que el de ahora, que mató a 1.400 civiles. En aquel momento Barack Obama anunció que iba a llevar a cabo una respuesta tremenda, ¿no? Sin embargo, se frenó porque porque Rusia, prometió que ellos iban a encargar de retirar el arsenal químico. Sí, de eliminarlo. De eliminarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que un año después se produjo un ataque con nuevamente este tipo de armas. Hace ahora un año que atacaron en Yangtze-Yun, ¿no? Con gas sarín. Entonces, Donald Trump, que quería marcar claras diferencias con su antecesor, con Barack Obama, lo que hizo fue lanzar un ataque directo contra las fuerzas sirias. Y acabó con la Fuerza Aérea Siria con un 20%, con uno de cada cinco de sus aviones. Bueno, y a partir de ahí dijeron, es verdad que Bashar al-Assad se asustó, Bashar al-Assad no hizo nada, pero poco a poco ha vuelto a seguir con el tema. Sin embargo, hace 12 días, el presidente Trump dijo públicamente que estaba hasta las narices del conflicto de Siria, que lo iba se iba a alargar de ahí y que se iba a llevar a Estados Unidos, se iba a repatriar a los 2.000 soldados que tiene destinados en Siria. Sin embargo, 4 días después, ante este ataque, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues de repente, esa vámonos de Siria, lo ha utilizado ¿para qué? Para enfrentarse al que teóricamente, al que dicen mucha gente en Estados Unidos que es su gran amigo, que es Putin. Recordemos eso, sí, que Putin es en teoría el que le ha ayudado a llegar al poder, que esa es la campaña que él está sufriendo. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha organizado un ataque, ha conseguido a sus aliados, a Gran Bretaña, bueno, Gran Bretaña y Francia han participado. Por cierto, Alemania aquí no aparece nunca. Ese gran país europeo tan potente, pero nunca aparece ni están calladitos en estos casos, ¿no? Y coge y lleva a cabo un ataque. Pero lleva a cabo un ataque de, podemos decir palabrotas un poco así, ¿no? Sí. De cojones. Es decir, que es lo que él va alucinando. Yo los tengo más grandes que todo el mundo y entonces yo ahora voy a imponerme. Eso sí, sin que Putin se termine de cabrear. Claro. Y entonces, buscando eso, ¿no? Es como quedar mantener bien con tu el enemigo, equilibrio. Claro. Pero demostrarle al mundo que él, cuidado, que aquí yo sigo siendo muy poderoso. Mando yo tengo cuadrados. Pero eso. Que no tiene que olvidarse tampoco, quizá tenemos una perspectiva en nuestro país en distinta, que esta ha sido una de las peores, si no la peor semana del presidente de Estados Unidos. Ha habido muchas acusaciones y el hecho de que el FBI registre la oficina y registre a su abogado saber si Donald Trump ha hecho algo ilegal y ha hecho una serie de pagos, ha sido la semana terrible de Donald Trump y la ha solucionado yendo con misiles a Siria. Y una de las cosas que también se está comentando, que no sé hasta qué punto lo que has investigado se puede confirmar o no, es que primero, los sirios han dicho que prácticamente han acabado con todos los misiles que han atacado estos puntos estratégicos donde había armas químicas, y otro, por otro lado, que he constatado yo con los compañeros de informativos de aquí de Onda Cero, que por lo visto Putin no ha utilizado todos los escudos o posibles baterías que podía utilizar contra misiles, como dejándoles a los aliados que pudieran atacar más libremente. Esa es una de las cosas que yo os comentaba cuando preparábamos el programa esta noche, que Siria ha actuado. Digamos, el portavoz de Siria, Bashar al-Assad, bueno, se ha limitado a pasear con un traje muy elegante por uno de sus palacios y tal, ¿no? Y a su bola. Ellos han lanzado un mensaje. Ese mensaje es que sus sistemas antimisiles, que son vendidos por los rusos a Siria, han conseguido, de los 105 misilazos que les han metido, han conseguido en torno a evitar que cayeran 70 de ellos. Con lo cual, garantizarían que su sistema antimisil era absolutamente pistonudo. Según Estados Unidos, no consiguieron evitar ni uno solo. ¿Cuántos se consiguen evitar? No tenemos ni pajolera idea y no lo vamos a saber. Ni porque lo sabremos claro. Nunca. Ahora bien, sí es verdad que igual que unos prueban los nuevos misiles, la efectividad de los misiles, otros prueban, que aquí nadie está libre de culpa, otros prueban la forma que tienen de evitar esos misiles y sobre todo saber si esos misiles franceses nuevos o los otros, que seguro que también ha habido misiles nuevos, si pueden realmente, es decir, todo esto es información de cara a un ojalá no se produzca nunca, pero de cara a un futurible conflicto, tener esa información que es la que puede llevar a cabo las cosas, ¿no? Y una cosa importante, hablar de la participación, si la ha habido y cómo ha sido, de España en este ataque. Pues vamos a ver, ha habido tres países que han puesto las armas. Tampoco, quiero decir, Estados Unidos lo podía haber hecho perfectamente solo. Quiero decir que aquí nadie quepa duda de que no es que necesitaban a Gran Bretaña. En el anterior ataque lo hicieron ellos solos. Claro, quiero decir que para lanzar 105 misiles lo puede hacer perfectamente. Tienen más que aviones, simplemente por dar esa imagen de participación. Por eso, y porque, digamos que de cara a Estados Unidos salen reforzados Gran Bretaña con todo el tema de... Gran Bretaña tenía que estar, os recuerdo por un motivo, que era por Sergei Skripal. Quiero decir, que Gran Bretaña ha pedido hace un mes la alianza a todo y el mundo. Y la gente ruso del que nos hablaba hace una semana, claro, que fue atacado con un gas, arma química, y no se sabe muy bien por qué, pero los efectos están claros. Claro, y generaron una solidaridad en todos los aliados. Y Francia, que estaba ahí, y así digamos que Alemania, como siempre, ha quedado en esto. Entonces, estaban todos los aliados. ¿Qué pasa? Que hay algunos aliados que están más con Estados Unidos que otros, porque España sigue siendo el portaaviones que fue desde la época que hemos contado aquí la historia, desde que en el 52 llegaron las bases. De aquí salieron dos aviones de cisterna, que son esos aviones que ayudan a provisionar en vuelo a otros aviones, a los cazabombarderos, y un destructor, el que lanzó los misiles Tomahawk, que bueno, ya había salido hace tiempo, porque ya sabéis que un barco de estos tarda en llegar a la zona mucho más tiempo, ¿no? Esto es lo habitual y lo tradicional. España está precisamente de cara a Oriente Medio. Siempre que hay cualquier rifirrafe, esos aviones siempre salen de España, ¿no? Vamos a hablar de la participación en dura forma u otra, lo que han opinado, lo que ha pasado con algunos países. Hemos mencionado evidentemente los tres de la llamada de la supuesta coalición internacional, también el papel de España. Llama la atención, por ejemplo, el papel de Qatar, un país árabe muy vinculado y muy cercano a Estados Unidos. Es que eso se ha hablado bueno, como todos los países árabes, en el sentido de árabe por península arábiga, ¿no? Claro. Se ha hablado muy poco de esto. Ha pasado, es una historia que yo creo que ha pasado bastante desapercibida y que tiene una cierta importancia, sobre todo cuando y aquí lo hemos hablado, ¿no? Hay que recordar que Qatar está siendo ahora mismo aislado por sus vecinos por haber hecho un cierto acercamiento a Irán. Y aquí lo hemos contado, es decir, Arabia Saudí, Dubái, les están haciendo fainitas, les están cortando, porque dicen que están más cerca. Y el mismo Trump lo señaló, como claro, que era un país que pues enemigo. Efectivamente. ¿Qué es lo que ha pasado en el ataque? Pues que hay que recordar que en el bando de Siria está Rusia y está Irán. Y Irán ha mandado un montón de sus soldados, pero digamos que estos tienen ahí sus tropas, tienen ahí gente de Hezbollah, es decir, gente apoyándole. Bueno, Qatar ha cedido su territorio para que los aviones americanos pudieran atacar Siria, con lo cual en ese damero que es toda la península arábiga, en ese damero de las guerras, hay que decir que la gente sigue estando cerca de Estados Unidos, por mucho que Arabia Saudí y otros le acusen de estar cerca de Irán, ¿no? Y otro país muy importante de todo este conflicto, muy mencionado, ha manifestado claramente su postura, Turquía. Turquía. Es que es otro país dubitativo, en el cual yo he buscado qué es lo que habían dicho, qué es lo que había pasado. Porque os recuerdo que en los últimos meses se ha producido una postura de Erdogan, del presidente estadounidense, del presidente turco, acercándose a Rusia. Un presidente turco que le hemos visto con Putin. Un presidente turco que le hemos visto hacer críticas a la OTAN, ya no os digo a la Unión Europea. Sin embargo, Erdogan es uno de los que ha salido defendiendo el ataque y enfrentándose al régimen sirio. Y hablando además de las masacres que al final también es verdad que las masacres que han llevado a cabo, tanto que ha llevado a cabo Bashar al-Assad, han sido tantas y han sido siempre continuamente desmentidas, que también es verdad que ha perdido completamente su credibilidad. Puede decir que Bashar al-Assad es un dictador, y yo creo que eso tiene que quedar claro, que lo que pasa es que se ha encontrado con que para acabar su dictadura primero tenía unos grupos rebeldes, y luego de repente le han surgido todo tipo de rebeldes dentro. No vamos a hablar del país porque ya lo hemos hablado, pero lo recuerdo, que está Al-Qaeda, la guerra civil nació como consecuencia de una especie de primavera árabe, cuando se produjeron las revoluciones en los países árabes por falta de población, pero todo eso lo que hizo es que surgieran y aparecieran muchísimos grupúsculos de la resistencia, que cada uno era diferente, cada uno era su padre y su madre. Entre los que después se hicieron fuertes estaba, por ejemplo, el ISIS, el ejército islámico, que ya ha desaparecido prácticamente de Siria, como de casi todo el mundo. Sí que está más en Europa que en Oriente Medio. La verdad es que ha sido muy extraña la postura de Occidente apoyando a esos grupos contra un dictador, sí, pero es que los otros eran, entre otros, el ejército islámico. ¿Cómo se puede justificar todo esto? Bueno, ellos no apoyaban, ellos hacían, que es lo por lo que yo creo que quiere irse de Trump de Siria, porque al final ellos ya no va a poder tener cortinas de humo. En Siria se vende cortina de humo, ¿no? Claro, pero porque durante cierto tiempo ellos hicieron una apuesta que se ha visto demostrada, incluso ha sido reconocida por los secretarios de Estado que ha tenido Estados Unidos, entre ellos Hillary Clinton, de que qué grave error cometieron apoyando a determinado grupo. Turquía no lo ha reconocido, pero apoyó a ese grupo y a otros. Al final, el ISIS no sabes quién lo ha apoyado, los otros apoyaba a Siria, y al final era el la gran amalgama ahí, que y sobre todo, que al final el problema fue que no es que solo se quedara en Siria, sino que estaba en el ISIS estaba en Irak. Y entonces, pues claro, al final decías, ¿con quién estás peleando, no? Es decir, contra un dictador, sin duda, que es un dictador salvaje que mata a su pueblo sin problemas, sin duda. Pero claro, pero ellos mismos dijeron, joder, ¿qué es preferible, un dictador salvaje esto o el ISIS? Y entonces, en ese lío es en el que se han visto metido y en el que Trump dice, a mí que me saquen de aquí. Y hace unos días se produjo ese ataque químico en una ciudad, y que es el origen de todo un ataque químico que no está claro si lo hizo la resistencia, si lo hizo al-Assad. No, pero la parece que lo hizo al-Assad. No hay ninguna prueba, insisto, no hay ninguna prueba. Han salido muchas, pero realmente no hay ninguna prueba. Además, al-Assad había conseguido la rendición de esa ciudad. Estaba ganando la guerra allí, no tenía ninguna oposición. La respuesta internacional iba a ser terrible. Que año tras año no tenía ninguna necesidad, habiendo hecho otros ataques químicos en el pasado, pero en este no tenía. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el resto de los ataques que llevaba a cabo, el problema que es que llevó los ataques, el ataque salvaje del 2013, y desmintió rotundamente haber sido él, y lo apoyaron los rusos. Al año siguiente, hace un año, volvió a desmentir rotundamente todos los ataques. Ha desmentido tantas veces tantos ataques que, desde mi punto de vista, así como acepto la teoría que has dicho, además fundamentándola en lo de Pedro Baños, de que esto al final es un interés y se lleva a cabo por un interés, igual que resto credibilidad a Bashar al-Assad y a Rusia en este terreno, no le doy tampoco ninguna credibilidad. Yo a nadie, absolutamente a nadie. Porque además, esta semana hemos visto dictaduras en democracias, dictaduras. No vamos a vender falsedades cuando aquí se ha vendido esta semana a una dictadura total y absoluta como la de Arabia Saudí, un negocio por 2.000 millones de euros, perfecto y estupendo. Y se les da armas químicas a todos, en España, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, todos les dan armas químicas para luego utilizar la supuesta utilización de esas armas químicas para algo. Todos unos mentirosos y Fernando, unos lo que sí está claro es que en esta ciudad, en Duma, han utilizado armas químicas y los gases que han utilizado, eso está clarísimo. Evidentemente que está clarísimo. Lo único que quería aportar un dato que he buscado, y es Parece ser que hay una serie de países que no están en la convención de las armas químicas y que, por lo tanto, ya desde hace años se sabe que las tienen, que son Siria, Egipto, Angola, Corea del Norte, tal, tal, tal. Pero ahora mismo hay dos países que son los que tienen los arsenales de armas químicas mayores del mundo. Y esos dos países son Estados Unidos y Rusia. Es un dato que es verdad que cuando la convención... Voy a ser mala, no estarán a punto de caducar, ¿no?, algunos de esos arsenales. Pues no sabemos, no sabemos. A lo mejor los están utilizando antes de que caduquen. Pero quiero que se sepa que es verdad que tienen muchísimas menos de lo que la Guerra Fría destruyeron. Bueno, destruyeron. Yo creo que lo que hacen es tirar las caducadas, ¿no? Pero simplemente dar el dato. Y es que el hecho de que no hayan prometido no usarlo no quiere decir que no las tengan, ¿no? Y ya recordamos también que España, lo contamos, España es uno de los países que mejor fabrica, entre comillas, armas químicas, ¿no? Eso es. Y que se ha encontrado, por ejemplo, las carcasas de algunas armas en Irak, venían con el Made in Spain, venían con la fabricación. Hay una fábrica como la Madeñosa de armas químicas. España se utilizó a fruición los años 20 y 30 en el norte de África. Empresas privadas que estaban en el País Vasco, sí, que eran las carcasas esas que se encontraron en la guerra de Irak, Irán, eran carcasas de una empresa privada que... Oye, y por ejemplo, las armas químicas que utilizaba Gaddafi se fabricaban en Zaragoza también. Bueno, Gaddafi tuvo un montón. Sí, claro, pues claro. Es que... No, lo digo para ubicar tenemos que tener los ojos abiertos hacia el enemigo y hacia nosotros. Claro, también, hay que tener esos datos para sacar. Y yo estoy completamente de acuerdo en que los servicios a veces utilizan estas cosas para llevar a cabo, que es lo que yo creo que ha hecho Trump, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ya con tanto desmentido, Bashar al-Assad ha perdido toda credibilidad. ¿Y qué va a hacer la ONU? Pues bueno, yo simplemente cuando hemos hablado que quería mencionar a la ONU porque, como bien pronosticábamos algunos, la ONU no va a hacer nada. Entre otras cosas... Hombre, sí, se reúnen, charlan, toman un vinito. Claro, lo ha pedido Rusia, que también es curioso, que está de un bando a decir, por favor, qué gran ataque han llevado a cabo con estos. Y aquí no ha habido ningún veto. Aquí se ha votado una resolución. Y han ganado los que, por amplia mayoría, creo que son 8 contra 3, más las abstenciones, los que están a favor de todas estas cosas. También quiero decir que a pesar de todo el numerito, que lo tenía que montar Rusia, que es que igual que lo montan al revés Estados Unidos cuando les toca, que cuando hace alguna cosa Israel y van, Estados Unidos veta, quiere decir que aquí cada uno juega con sus intereses y tal, los rusos lo tenían que montar, pero yo creo que los rusos han entrado, creo, no afirmo, que han entrado en el juego. Ellos saben que esto ha sido un ataque y que no habrá consecuencias, al menos no consecuencias de las que realmente podrían preocupar, que es, como hemos dicho... Sí, que no van a provocar una guerra a mayor escala, vamos, que no, se mantiene no tal cual. No se van a pelear por unos bombardeos y unos de ese tipo. Los dice alguno, ¿no?, que los tiempos de la Guerra Fría y este... evento es un capítulo más en ello, los tiempos de la Guerra Fría, de enfrentamiento entre Rusia, antiguamente la URSS y Estados Unidos, parece que se resisten a ir, ¿no? Sí, es decir, están en una guerra cada vez más encarnizada por el control del mundo, que de Estados Unidos, a pesar de tener a Trump, que parecía que se iba a preocupar mucho de su propia gente, lo que hace es ir abriendo fuegos comerciales con unos y con otros, y además y Putin, que es que cree en una Rusia más imperialista, quiere recuperar ese tipo de eso. Bueno, pues tenemos a dos personas, y luego China, que no hay que perderla de vista. Y que luego el nuevo Napoleoncito, que es el Macron, que es un personaje, bueno, con unos aires de grandeza A mí me parece horrible lo que está pasando con este personaje. No, pero Macron va de independiente también, ¿eh? Sí, no sí, te creas que va de muy ideólogo metido en política. Él va como No va como metido en política, es presidente de un país como Francia. Sí, pero no va como muy ligado la cara al de partido bueno, político. Y que sea guapo no justifica todo lo que hace. No, te digo el postureo que él tiene. Exacto, es decir, tiene un postureo. No, a mí yo creo que él lo que persigue es lo mismo que persiguió en su día, voy a contarlo con el dato, ¿vale? Lo mismo que persiguió en su día José María Aznar, que es conseguir llevar a tu país a tener una influencia a nivel mundial. ¿Cómo conseguirlo? A veces el camino es participando junto a Estados Unidos en la guerra. Os recuerdo que en la guerra de Irak la foto fue el primer ministro inglés, como ahora está Theresa May, solamente que al otro lado del entonces presidente Bush estaba José María Aznar. Ahora, en lugar del presidente español, está el presidente francés. Bueno, y lo importante en todo esto es las vidas humanas. Se ha perdido 500.000 de vidas humanas, ¿no?, en este ataque, en esa guerra civil. 10 millones de desplazados, que son, fíjate, muchísimos. Eso es terrible. 5 millones allí aproximadamente, dentro del país, 5 millones que han intentado emigrar, pero aquí en Europa les hemos cerrado las puertas, sobre todo y especialmente Macron, que es el que más quiere que no vengan a los que atacan. No se puede entender. Bueno, ¿no?, en general, yo creo que Europa no. Bueno, Macron no estaba en los inicios, que llevamos ya. Pero, no estaba en los inicios, pero creo que no te cae muy bien Macron. Quiere decir que evidentemente que la postura europea a mí me interesa la postura europea que construye. Yo no creo que Macron construya nada, ¿no? La Europa en ese la decisión europea en ese terreno fue antes de Macron, y yo creo que tiene que ver mucho más con Alemania y también con Francia, pero ahí estuvo Italia, Merkel y bueno, y al final pues primero abrieron la puerta y luego dijeron bueno, no cerrarla, sí, tornarla. Exacto, vamos a cerrarles con ellos dentro, pero sin darles de comer. Eso. Es que ahí sí que debería, que ahí es una pena que la ONU no esté actuando, que lo hemos hablado muchas veces, que ahí sí es donde tendría que tener una función importante para intentar acoger a toda esa gente refugiada que está en tierra de nadie. Claro, pero con que ese no pasado ayudando a la gente que tiene la ONU, solidarizándose con los más necesitados, con lo que ha sido la ONU. Eso debería ser la función. Por eso antes quería hablar del Consejo de Seguridad. Es decir, para recordar que al final, bueno, es decir, que al final están todos de acuerdo. Exacto, esa es la cuestión. Están todos de acuerdo en que nadie quede vivo. No, y que lo importante es darse patadas en culos ajenos, ¿no? Exacto. Y entonces ir a berrear lejos de lejos casa. De casa. Y sacar el tablero de ajedrez, pero que represente peces que nos queden muy lejanos. Que sean los peones los que se mueran. Ay, Dios mío, este mundo que se ha vuelto a torcer. La noche del 13 al 14 de abril, ataque de la coalición llamada Coalición Internacional en Siria. Fernando Rueda, en materia reservada, muchas gracias. Un abrazo, chao. Un placer total. La rosa de los vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Carpe Diem. Pues encantada de que ya vaya mejorando el tiempo, ya estemos todos sonrientes y contentos. Me tienes en un sin vivir, porque hace X tiempo estuviste hablando que si salían de un huevo tal, ahora con los faisanes digo, ¿qué nos va a contar? Y fíjate cómo cambian los tiempos, que ahora uno se puede meter en la página web tuya, tener información de la UNED, y nos hemos enterado que dentro de muy poquito tiempo haces un curso, ¿no? Hago el curso en Palma de Mallorca, no sé si el 20 o el 21, me parece que era, 20 y 21, ¿verdad?, de abril. Y vamos a hablar de la corrupción. El título, como nunca me acuerdo, en Palma de Mallorca, sí, vamos. Lo que voy a hacer es poner patas arriba a la historia y hablar de los malos, en vez de hablar. Eso existía siempre. malo siempre, pero ha existido en muchas ocasiones en el mundo antiguo, muchísimo, ¿no? Voy a hablar de precisamente de que cómo se generaron las leyes para organizar las comunidades, para que no hubiese, si había corrupción, pues que por lo menos fuesen castigados, no como en otros sitios donde aquí no se castigará, y no he dicho nada. Y luego vamos a hablar de los asesinos romanos, vamos a hablar de la conjuración del harén, de la conjura del harén, cuando mataron y envenenaron por medio de la magia negra a, me parece que fue Ramsés III, que tengo un lío de Ramsés que pagué. No me extraña. Y claro, es que hubo 11, pero, y el segundo es el grande y este es el más pequeño. Y luego voy a meter también pues la parte de las grandes mentiras que hubo en el reinado de este faraón, de Ramsés III, de cómo se monta la propaganda parecida a su antepasado Ramsés II, con lo cual posiblemente muchas de las batallitas y las grandes cosas que se cuentan de este faraón pues fueron solamente una imitatio de su antepasado, de cómo se mentirá a los pueblos del mar, es decir, que no dejó títere con cabeza. Pero eso el 20, pero es que luego el 21 te metes a hablar de Grecia, de Roma, de perversión, de asesinatos, qué barbaridad. Es maravilloso, porque es que además, y luego de los incestos, porque claro, aquí se casaban padre con hija, hija con hijo con madre, nieto con abuela, hermano con hermana. Bueno, lo de los obviamente lo de los matrimonios entre hermanos era una cosa normal para que no saliese esa sangre sagrada de la estirpe de los faraones de la familia, ¿no? Fíjate, pero, claro, los faraones no sé, eran como los reyes. Sí, y lo digo por esas uniones entre los próximos, ¿no? Nos hemos quedado, sí. Pero claro, el problema es que tienes que casarte. Antiguamente, ¿eh? Claro, luego las bulas correspondientes en nuestra zona, que no era, pues es la zona occidental, las bulas papales correspondientes, que según tenías relación o pagabas X, te la daban más fácilmente, la daban, ¿no? No te daban, así como nosotros lo de comer carne, lo carmes por Elma. Si pagas, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Es... Pero no, entonces no tenían ni papas ni bulas y se casaban tranquilamente con las y se casaban madres con hijos. O sea, una cosa... Tremendo. Tremenda. Total, que voy a hablar de esto y de los asesinos romanos. En fin, los asesinatos, los venenos. Muy divertido. O sea, es como es un curso de cotilleo. Y después de escucharte en este curso, nos vamos, si te parece, a la isla de los faisanes. Nos vamos a lo que yo definiría como dos cachondeos geográficos. Uno es la isla de los faisanes y otro es una región española que sí podría ser independiente, pero que no la conoce nadie, que es la República de Couto Misto en Galicia. Fíjate que el otro día hablaba, ¿sí? No lo conoce casi nadie. En la existencia, yo le llamé en la revista La Andorra de Galicia, porque está ahí entre Galicia, entre la provincia de Orense, estaba entre la provincia de Orense y Portugal, era un país con otra legislación, y casualmente esa legislación era laxa, ¿en qué? En lo económico. Qué laxa, ¿eh? Es que no había legislación, que es divertidísimo. Pero os cuento primero lo de la isla de los faisanes, porque la isla de los faisanes está en la desembocadura del río Bidasoa. Está en mitad del río y a un lado está Francia, en Daya, y a otro lado está Irún. Uh-huh. Me parece, si no me equivoco. Total, que... En esta isla, que es pequeñita, por el Tratado de los Pirineos, que puso fin a la Guerra de los 30 Años en 1569, pues resulta que esta isla, que es curiosísimo, la mitad del año es francesa y está gestionada por Francia, y la otra mitad está gestionada por España, con lo cual... Si naces cuando te toca en la parte francesa, de eres agosto francés. A febrero, pues eres francés. Y si naces en la época española, pues puede ser que seas español. Pero claro, el problema es que ya no vive nadie. O sea, en realidad es el condominio más pequeño del mundo, que se llama es condominio porque está dominada por Francia y por España, uh-huh. Pero me parece que es divertidísima. Ahora, lo del Couto, que decía Bruno, que lo habréis sacado ahora en la revista. Es que me parece una historia, fíjate. Es que me parece fantástico. Me parece una historia tan desconocida, es que estuvo ahí 8 siglos, que no fue cosa de un día, que estuvo ahí mucho tiempo y nos hemos olvidado. Desde el siglo XII hasta que se formalizó en el Tratado de Lindes en 1868, que se puso fin al que era el Estado más antiguo de España. O sea, es que parece que es mentira. Sí, pero es curioso, parece ciencia ficción, pero es cierto que lo estuvimos hablando Semana Santa, además fue. Fíjate, es que es muy curioso porque más, no pagaban impuestos. No. No aportaban hombres a ningún ejército. Tenían su propio gobierno al margen de España y al margen de Portugal. Y además tenían derecho de asilo. Es decir, ellos vivían en su corralito, que era 27 kilómetros cuadrados, y si salían 5 kilómetros de ahí, los podían cascar. Con lo cual, no salía del pueblo nadie. Los habitantes en el último censo, que es que me ha llamado muchísimo, además me he bajado un libro. Poquísimos, pero había un montón de gente que llevaba bolsas. 50 vecinos. Sí, sí. 200 ovejas, 300 terneros, y además podían dar asilo a contrabandistas, con lo cual dices tú, es decir, sacastían unos apaños tremendos. Claro, además cultivaban el tabaco y era tres pueblos que eran Rubias, Meaos y Santiago de Rubias. Y es curiosísimo. Y además, lo curioso es que, por ejemplo, en el 2005, Portugal se pasó la linde porque no se enteraron, ya ni se acordaban, y les pusieron dos, ¿cómo se llaman?, chismes de estos fotovoltaicos, y dos molinos fotovoltaicos, bueno, y les están haciendo pagar, pues me parece que son unos 3.000 euros al año. O 6.000. O sea, que les han tenido que indemnizar. Sí, sí, les están pagando, porque les han puesto, porque ese territorio es suyo, pero aunque ya, además hay una cosa que es fundamental. Hubo una serie de pueblos que Portugal le dio a España y España le dio a Portugal. Es decir, que hicieron un intercambio de pueblos que estaban en la frontera. Por lo tanto, era una auténtica isla de faisanes o para faisanes. Claro, no solo para faisanes, porque claro, lo de los faisanes es curiosísimo. Es decir, te cambia la legislación durante medio año es francesa y medio española, con lo cual me parece también una cosa curiosísima y divertidísima. Y además se utilizó precisamente para el matrimonio que terminó entre, me parece que hay un follón de reyes que pa' qué, que están la hija de Luis XIV y María Teresa de Austria, que se casa con, me parece que con Felipe IV. No me hagáis caso porque yo, los Borbones, como son modernos, no me sé ni uno. Tú todos los nombres antiguos. No, menos mal que al rey Felipe le pongo el palote detrás, si no le llamaría Felipe IV. Pues este, el Felipe IV que lleva el palote delante, es el de Felipe. El de la romano, no pensemos en otro palote. No, el Felipe IV es el de la boda de la princesa en el campo, iba a decir, en el campo de fútbol, porque la medida es que mide la mitad de un campo de fútbol, la dichosa isla, o sea que no es nada. Ya. Esa es la de los faisanes. La de los faisanes. Y la que está, lo que está en Galicia, ese terreno pues eran 27 kilómetros cuadrados, o sea, nada de nada. Nada, de 5x5. 5x5, 25. Y entre árboles, lo más importante son unas aldeas gallegas con casas fantásticas, pero 4 casas en piedra. O sea, es que no existía casi, y las fronteras eran muy pequeñitas. Bueno, todas las fronteras no es que sean pequeñas, es que no existen, es un invento del ser humano, pero que estaban ahí marcadas y la gente sabía que lo que pasaba ahí no miraba a nadie, salvo que fueran delitos de sangre. Entonces sí podía intervenir España y Francia, pero cualquier otro delito no había ninguna intervención. Vamos a ver, durante 700 años los habitantes no tenían documentos oficiales. No eran ni portugueses ni españoles. Y podían dar asilo a los huidos de la justicia portuguesa y española. Con lo cual era como las iglesias durante la Edad Media, que sabéis que cuando tienen fuera en la Catedral de Valladolid, me parece que todavía queda, tienen las cadenas, tenían derecho de asilo, de forma que si un preso iba corriendo, se metía dentro de esas cadenas, no lo podían detener. Pues estos lo tenían en sus 27 kilómetros cuadrados. Y además se convirtió en tierra de nadie por una descripción imprecisa de fronteras en el Tratado de Zamora de 1143. Y además es muy curioso, porque podían tener la mitad de la casa, la podían tener en Portugal o la mitad en España, de forma que no estaban ni en un sitio ni en otro. Mm-hmm. Con lo cual era como muy divertido. Imaginaros que os van a cobrar las tasas y dicen... Yo soy de España. Alguno puede decir, ¿dónde se inventaron los paraísos fiscales? Pues no fue en Centroamérica, fue en Galicia. Exactamente. Y además es muy curioso porque tenían su parlamento. Y su parlamento lo tenían en el claustro de la iglesia de Santiago. Y la máxima autoridad era un magistrado con poder judicial, legislativo y ejecutivo, elegido democráticamente entre los cabezas de familia, que debían ser 14. Porque claro, si había 50 vecinos... Vamos, que tenían un chollo de territorio que podían hacer lo que les daba la gana. Claro, lo que pasa es que hasta que se dieron cuenta, me parece que fue Florida Blanca que dijo, esto ya está bien, a estos hay que cogerlos. Pero claro, se propuso destrozar los molinos, quemar las cosechas de tabaco, y además decía que eran feroces asesinos, contrabandistas, receptores y auxiliadores de cualquier malhechor que se refugiase en su territorio. O sea, que ya los perseguían montones las autoridades, sobre todo las autoridades españolas, claro. Pero que sepáis que existe la Asociación de Amigos del Couto Mixto, que se juntan en la iglesia de Santiago el 1 de julio y hacen ofrendas a la estatua de Delfín Modesto, que fue el penúltimo juez de Couto. Y que sepáis también, que yo me lo he bajado y tengo que leerlo, que hay un libro escrito por este señor que está en la web, puesto por la Junta de Galicia, y que se puede leer todas las costumbres y las peculiaridades de esta república dentro de lo que es el Reino de España, además la nación más antigua de Europa. Es curiosísimo. Una historia fascinante, desconocidísima, pero... verdaderamente llamativa. La existencia de ese país entre España y la Portugal. República. Y también hemos hablado de esa isla de los faisanes, mitad unas veces española, francesa, mitad francesa. Y que sigue siéndolo. Es decir, es un condominio y dices, hoy soy francés. Y a la semana, o sea, al día siguiente, pues cambio. Es como lo de los usos horarios. Claro, yo voy a hacer la república de mi casa y según me vengan a pedir impuestos, no, ahora soy italiana. Pero además hay una cosa que es fundamental, que es que todas estas cosas existen y como tienen sus leyes, el Estado no le queda más remedio que permitirlo. Uh-huh. Ana María Vázquez Ois, como siempre, aquí en Los Juicios de la Historia, tenerte es un placer. Muchas gracias. Igualmente, carpe diem, y que sepáis que estoy buscando un dato que perdí, a ver si os lo manda algún oyente, que había algo también como por la provincia de Guadalajara o por Ciudad Real. Similar a lo que hemos algo hablado. Algo parecido a todo esto, pero no encuentro el dato. Sé que lo tuve hace muchos años. Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento a todos los oyentes que nos cuenten y que nos informen sobre esas cosas. Hay más de las que creemos, lugares que... pertenecen a otro país, pequeñitos, con otra legislación. Que tienen sus fueros, claro, y que sí, no sí. Se pueden hacer una serie determinada. Bueno, sobre todo las cinco villas, todas estas cosas son en clave. Bueno, y al ladito está Petilla de Aragón, muy cerquita, sí. Que está en Navarra, pero pertenece a Aragón. Y nadie se... y un poquito más al oeste está el Condado de Treviño, en mitad sí. Del País Vasco, pero pertenece a Burgos. Hay muchos sitios así, ¿eh? Pues nada, precioso, y además, y es todo a base de jurisprudencia y con datos y sobre todo con documentos, que por eso cierto es que lo del Couto Mixto me parece que fueron precisamente en la guerra de independencia se cargaron casi toda la documentación, o sea que los franceses se trataron de pensaban que tenían un tesoro y les destrozaron las no cosas. Quisieron dejar huellas claro. De lo que pasaba ahí, pero son cosas muy bonitas y que no se estudian porque siempre estudiamos la historia de los grandes y nos saltamos a los pequeños. Pues decimos a nuestros oyentes que tienen casos similares que nos los hagan que llegar nos los fuente. Que nosotros investigamos. Exacto. Ana María, muchas gracias. Y carpe diem y buenas noches. Cuídate. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Fantástica y genial, no, Ana María Vázquez, hoy si sus juicios a la historia son los siguientes, son estupendos, es un regalo para La Rosa de los Vientos, contaré con ella. Rosa Vientos 20 es nuestro hashtag y nuestra etiqueta en Twitter, en una hora de programa que va con muchísimos contenidos. Vamos a hablar de creencias esotéricas y nazis por parte de una persona que ha investigado mucho los documentos oficiales, los documentos de primera mano, alguien que ha estado en Alemania durante muchos años. El nazismo, ese esoterismo nazi, va a ser protagonista dentro de unos instantes en La Rosa de los Vientos. Una hora en la que vamos a tener también el callejón con José Manuel Escribano, el Festival de Málaga y otras cosas, y las señales del fin del mundo que nos ofrece y que nos cuenta Javier Sevillano, que nos va a hablar de ¿por qué África se está desgarrando en dos? Pero antes, las últimas pistas y resolvemos el concurso de esta noche. Por cierto, peliculón, ¿eh?, del que va a hablar José Manuel. Pero peliculón, peliculón. Y nuestra Anita, pues bien decías, una auténtica sabia y un lujo para el programa. Y para todos los oyentes que habéis participado, estar muy atentos porque ya resolvemos. Bueno, los tres protagonistas de hoy emprendieron su carrera en solitario. Algunos, no todos, pero bastantes, les acusaron de tener demasiado ego. Lo cierto es que los motivos reales y exactos nunca se podrán saber de por qué dejaron ese grupo sin tener en cuenta las diferentes versiones de los componentes, del resto de los componentes. Y como muchos de vosotros habéis adivinado, se trata de Roger Waters. Snapshot in the family album. Waters es un tipo muy peculiar. Comenzó su carrera en solitario en 1985, cuando decidió abandonar la mítica banda Pink Floyd, quien contra todo pronóstico siguió triunfando sin Waters. Y aunque hubo un litigio por el nombre de la banda, en la actualidad afirman todos los miembros fundadores que no hay rencores y cada uno triunfa por su cuenta. Rogers es noticia porque ha decidido iniciar su gira europea en Barcelona, donde acaba de actuar el 13 y 14 de abril, o sea, hace absolutamente pues nada de tiempo. Mientras que en Madrid lo hará en mayo, los días 24 y 25. Y para los despistados hay que decir que hay entradas todavía, así que si tenéis ganas podéis aprovechar. ¿Y quién ha sido el ganador de esta noche? Pues ha participado en Twitter y atento porque ha sido tú, Juan Francisco, @juanfra35601614. No sé qué clave de número esto será. Hoy hemos hablado de robots. Pero es él, claro. Es él, nuestro nuevo piper, Juanfra. Hay que tener nombre de robot, nombre con números. Son los claro, lo que mola. Que son. Claro, claro. Yo me lo voy a añadir, me voy a poner Silvia Casasola 355 Bay. Y ya qué está. Fantástica Ana María Vázquez hoy en los juicios, diciendo, yo no sé, pero Felipe, palito, palote delante y el 5 después, ya ¿no? Está, hay que o el palote guay. Después. Esta es estupenda. Romana 1. Las 3 y 9 minutos, continúa en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Encuentros cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan.

contarlo para que no se repita precisamente esa historia tan terrible. Ha pasado un siglo, pero no nos hemos olvidado y no nos tenemos que olvidar, José Luis, nunca, ¿eh? Nunca, nunca. Es verdad. José Luis Cardero, ha sido un placer enorme conocer tu investigación, conocer tu trabajo, conocer todo esto y mucho que sabes. Has hecho una investigación perfecta y extraordinaria. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos algunas pautas a seguir y por alumbrar un poco el futuro gracias al conocimiento. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo muy cordial para todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Y como siempre, es un gran placer para nosotros estar con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, cuando llega el calor, cuando llega el sol, siempre Málaga se convierte en la capital del cine. Que lo es, pero el calor no ha llegado. Pero bueno, algo tenía que pasar allí. Una ciudad que se ha engalanado sin sol. Bueno, sí, por lo menos sí. El sol aquí no ha salido. Bueno, empieza a salir, ¿no? Empieza a salir, hombre. Yo creo que Málaga en primavera y con sol es el escenario perfecto para cualquier cosa, Bruno. Pero también para un festival de cine, naturalmente. El Festival de Málaga de Cine en Español, como se llama ahora. No Festival de Cine Español, ¿no? Ahora caben también otras producciones latinoamericanas. Bueno, pues ha arrancado ya el festival, Bruno, desde el pasado día 13, ayer mismo, hasta el 22, ha inaugurado Las Leyes de la Termodinámica, la película de Mateo Gil, y ha inaugurado una sección oficial de nada menos 20 títulos, 19 a concurso, más El Mejor Verano de Mi Vida, la película de Daniel de la Orden, que va fuera de concurso. Vaya usted a saber por qué. Bueno, entre las concursantes españolas y, como decía, iberoamericanas, pues están casi 40, David Trueba, El Mundo Suyo, de Alfonso Sánchez, La Reina del Miedo, de Valeria Bertuccelli, Sin Fin, de los hermanos César y José Esteban Alenda, y luego, pues, las películas de Elena Trape, Natalia Beristain, Carlos Fernández de Vigo, Marta Díaz, Roberto Suárez, Ernesto Daranas, Andrés Ristrum, Andrea Jaurrieta, Gustavo Pichi y alguno otro parecidamente conocido, porque nuevamente hay que dar la bienvenida, Bruno, a una nueva edición de un festival de nuevos realizadores de Málaga. Bueno, luego están, claro, yo creo que incluso lo más importante y lo más interesante, las otras secciones, ¿no? Las que completan el acontecimiento, la zona cine, con 8 películas más arriesgadas y experimentales, los documentales, los cortometrajes, una sección que se llama Focus Brasil, dedicada al cine de aquel país, el estreno especial, que este año es Hacerse Mayor y Otros Problemas, la película de Clara Martínez Lázaro, por lo menos la chica hija de cineasta sabrá de qué va esto, la cosecha del año, con media docena de títulos de los más significativos de la temporada, la película de oro, que en esta ocasión es una estupenda película, Un Hombre Llamado Flor de Otoño, de Pedro Olea. Hay una retrospectiva dedicada a Basilio Martín Patino, me parece que también de absoluta necesidad. Y luego los homenajes que este año recaen en Guillermo del Toro, que ya lo ha recibido, Juan Antonio Bayona, Mónica Randall, Paco Delgado y Rodrigo Sorogoyen, este último con un carrerón de 2 películas en su haber. No sé si se merece ya el homenaje, pero bueno, son 2 buenas películas, eso es verdad. Y luego, por si fueran pocos premios a repartir, pues hay uno a la mejor película no iberoamericana del año, que ha recaído en La La Land, La Ciudad de las Estrellas, película que ya hemos visto todo el mundo, la peli de Damien Chazelle. Todo esto configura un festival lleno de películas, lleno de gente en la calle, lleno de gente, de malagueños y forasteros, siguiendo el festival y siguiendo a las estrellas del festival, que verdaderamente, Bruno, es lo mejor. Como Málaga, como la ciudad, se presta cada año a acoger al cine español, al cine en español y al cine que no es en español, porque en la sección oficial hay un montón de películas catalanas. Es un poquito de contradicción, pero bueno, cine español es al fin y al cabo. mucha atención a la presencia, bueno, estelar y genera mucha información, ¿no? La presencia de uno de los grandes del cine, es iberoamericano, es mexicano, está oscarizado, y el hecho de que se pase por Málaga y promocione este festival, claro, Guillermo del Toro, es muy importante. Importantísimo. Yo creo que en esta ocasión es la gran figura del festival. A ver si se consigue que esté por lo menos un par de días más paseándose por la ciudad, porque es lo que te decía, el Málaga necesita el festival y el festival necesita de la ciudad, de la afición que tiene la gente de Málaga y los amigos de Málaga por ver el cine español y de cualquier latitud. Guillermo del Toro, hombre, también Juan Antonio Bayona, ¿verdad? Bueno, son las grandes figuras, aparte de todos los actores, actrices consagrados y menos consagrados que se pasean por la calle Larios, por la Plaza de la Merced y por los aledaños del Teatro Cine Cervantes, donde casi como todos los años se realiza la sesión principal del festival. La presencia de Guillermo del Toro hace que esté en el Festival de Málaga uno de los grandes directores, el director del momento y uno de los grandes directores de la historia. Se nos ha marchado hoy Miros Forman. Verdaderamente, una lástima, una persona verdaderamente veterana, 86 años, pero con una carrera llena de títulos realmente impresionantes. Acaba de fallecer Miloš Forman, el director, cómo olvidarlo, de Los Amores de una Rubia, de Juventud sin Esperanza, pero sobre todo de las películas que más han triunfado aquí. Alguien Voló sobre el Nido del Cuco, Amadeus, también Ragtime, la versión que hizo The Hair, El Escándalo de Larry Flynt y hasta incluso Los Fantasmas de Goya, su última película verdaderamente relacionada con España y con nuestro arte. Miloš Forman ha sido, yo creo que por encima de todo, un gran maestro del cine europeo y por tanto también del cine mundial. Y vamos a hacer la crítica esta noche de una película que va a ser la capital, la importante, esta madrugada con José Manuel Escribano, una película que se titula y que se acaba de estrenar, Alma Mater. Mamá, sí. ¿Por qué dice Delhani que va a morir? Tranquilo. No quiero que muera nadie. ¿Y tú vas a morir? Cariño, nadie va a morir. La guerra se acabará pronto y todos estaremos a salvo. ¿De acuerdo? Quedaros aquí por más tiempo. Es muy peligroso. No iré a ninguna parte. Tenemos que reunirnos con el intermediario esta noche en la universidad. Nos llevará a Beirut. Te quiero. Una película que demuestra que el cine será grande el de Estados Unidos, pero el cine es fantástico en todo el mundo. El Festival de Málaga se demuestra cine en español y más cine que se hace en muchos sitios y que puede ser espectacular. Aquí lo hemos comentado en alguna ocasión y Alma Mater también viene de uno de los países que no forman parte del cine espectáculo, que forman parte de otro tipo de cine y que puede ser fantástico y muy bueno. En efecto, así es. Alma Mater está dirigida por el belga Philippe Van Leeuw, producida por Guillaume Malandrin y Serge Zitoun. El guión es también del director, de Philippe Van Leeuw, y los protagonistas Gian Abbas, Diamant Bouabout y Juliette Navis. Bueno, de este hombre, Philippe Van Leeuw, belga, como digo, sabemos poco. Esta es su segunda película y la primera, El día en que Dios se fue de viaje, está casi inédita en España. Yo creo que no importa, basta con esta multipremiada Alma Mater, que es una coproducción franco-belga-libanesa, nada menos, para abrirle un crédito, yo creo que más que notable. Bueno, la historia transcurre entera en 24 horas en un piso de una ciudad asediada por la guerra. Allí conviven 10 personas. Un Yazan, una mujer fuerte y enérgica, cuyo marido está luchando en algún lugar, su anciano padre, sus 3 hijos, el novio de la chica mayor, un matrimonio joven con su bebé, refugiados del mismo vecindario, y Halima, la criada. Los jóvenes padres esperan ayuda para escapar esa misma noche, como acabamos de oír, y el marido sale de la casa para buscar su contacto. Y se escucha un disparo. Bueno, el horror de la guerra no deja ni un minuto de respiro. La contienda está fuera, no la vemos, aunque a veces la oímos, pero traspasa los muros del edificio e impregna los poros de cada uno de sus habitantes. Solo quedan los de este piso, que se resisten a abandonarlo. La familia ha vivido bien, evidentemente. La vivienda es grande, tienen buenos muebles, libros, hay televisión, radio, tienen móviles, aunque no funciona casi nada. El agua y la comida escasean y la ruina acecha tras la puerta fuertemente asegurada. En ese microcosmos, la personalidad de un Dazan se impone ante cada peligro, ante cada adversidad, tanto como para salvar la vida de las personas a su cargo una y otra vez, a una costa de imponer algún trágico sacrificio, como en una partida de ajedrez brutal en la que es preciso ceder momentáneamente una pieza para ganar la partida. La victoria no es sino la supervivencia en medio de un acoso creciente de enemigos que se multiplican. El relato, aunque protagonizado por este personaje central, deja aire para que conozcamos la naturaleza de los otros, la entregada Halima, la joven Delani, el padre, pero también la del conflicto, una lucha salvaje y fratricida. La película es una metáfora que habla de la pelea por la vida y una gigantesca metonimia también en la que el piso cercado es asimismo la ciudad sitiada y el país entero, Siria, pero también Líbano, Bosnia o cualquier rincón del mundo. Un escenario caótico en el que el valor y la determinación deben derrotar al miedo y a la indiferencia, el pecado capital que Van Leeuw achaca a Occidente ante tragedias semejantes. Y Alma Mater es también eso, un alegato en favor de la mujer y su lugar primordial en la sociedad, algo tan olvidado hoy en tantas culturas y tantas primaveras. Nadie mejor que Ia Navas para representar ese papel, una actriz honda, creativa y sincera, y tan potente como la más premiada y considerada de Hollywood. Si fuera americana, los Oscar no le cabrían en la estantería, Bruno. Desde luego que sí, y lo importante, fíjate, lo decía, ¿no? Que el cine puede ser grande en todos los lugares, y esta película franco-libanesa, de todos, lo vuelve a demostrar, Alma Mater, y el título lo dice todo, ¿eh? Pues sí, el título lo dice todo, esta Alma Mater es esta especie de supermujer, sin dejar de ser una mujer normal y corriente, pero está encerrada en el piso, tiene a su cargo a toda esa gente y no va a consentir que les pase nada, como veíamos en el tráiler. ¿Podemos morir? No, aquí no vamos a morir nadie, porque aquí nos dejamos la vida nosotros mismos en la lucha contra la guerra que está ahí fuera de las paredes. Un personaje formidable, un Alma Mater verdaderamente, una conciencia social representada en una mujer. Vamos con el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues en el 10 está La Tribu, esta divertida película de Fernando Colomo con Paco León y Carmen Machi. Cuatro semanitas en la lista, ha caído desde el puesto 7. 9. El Insulto, otra estupenda película. Esta es de Ziad Doueri con Abdel Karam, Kamel El Basha. Cinco semanas en la lista y ha subido un puesto. ¿En el 8? Bueno, pues aquí se mantiene después de tanto tiempo La Librería. 9 semanas ya con caídas fuera de la lista y recuperaciones de la formidable película de Isabel Coixet con Emily Mortimer y Bill Nighy de los papeles protagonistas. En el puesto número 7... Aquí está una película de animación, Peter Rabbit, unos cuentecitos para niños llevados ahora a la pantalla. 3 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. En el 6... Ready Player One, 2 semanas en la lista, ha bajado un puesto, pero es la segunda película que tenemos en el Super 10 de Steven Spielberg, Bruno. Este hombre realmente es una leyenda, es algo fuera de toda consideración. 2 películas estrenadas en poquísimo tiempo, 2 películas colocadas entre las 10 mejores de la cartelera del momento. En el puesto número 5... Bueno, la película de la semana, y además me llena de orgullo y satisfacción decir que es una película que me ha encantado. Campeones, la película de Javier Fesser con Javier Gutiérrez, con Juan Margallo y con José de Luna encabezando esta tropa de chavales que son unos auténticos artistas. Hay que ir a ver la película para entenderlo. Campeones, película de la semana. Puesto número 5 para unos campeones que hacen campeones, ¿verdad? Efectivamente, campeones que hacen campeones, muy bien explicado. En el puesto número 4... Bueno, pues aquí están 3 anuncios en las afueras. Llegamos ya a la parte alta donde las películas oscarizadas todavía aguantan. 13 semanas lleva la película de Martin McDonagh con la estupenda Frances McDormand, con Sam Rockwell, ha bajado desde el puesto 3. En el puesto precisamente número 3... Pues la que estaba en el 4, o sea, ha subido aquí, The Florida Project, de Sean Baker, con Brooklyn Prince y Willem Dafoe, 9 semanas en la lista. Y atención, porque vuelve a salir en la lista, puesto número 2. Pues otra vez está aquí Steven Spielberg, este hombre incombustible. Meryl Streep, Tom Hanks son los protagonistas de esta fantástica película. 12 semanas en el Super 10, Los Archivos del Pentágono, realmente una película que hay que ver más de una vez. Y en lo más alto, puesto número 1... Pues después de 10 semanas, Super 10. Desde ahora mismo, aquí sigue El Hilo Invisible, la película de Paul Thomas Anderson. Para muchos, entre los que me cuento, la mejor película de la cartelera en este momento. Daniel Day-Lewis es el protagonista y es un actor realmente fantástico. José Manuel Escribano, nos escuchamos la semana que viene, ¿te parece? Me parece muy bien, Bruno. Hasta entonces, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. El gran Sevi. África, el continente africano, se parte en dos. África se está desgarrando. Cuéntanos, ¿qué es esto? Pues hace unos días habéis sabido, todos hemos sabido por los medios de comunicación, que ha habido una gran grieta en esa zona que todos conocemos como el cuerno de África, y que, bueno, pues ha inquietado a todas las personas que viven en la zona, porque incluso ha pasado por mitad de algunas casas, alguna carretera se ha llevado por medio. Es una gran grieta de varios kilómetros de longitud. Parecía un efecto de las películas. Sí, exactamente, y entonces creo que tiene 15 metros de profundidad, y en algunas zonas tiene hasta 20 metros de anchura, ¿no? Abierto prácticamente, es como si la tierra se hubiera desgajado. Pero lo que dicen los expertos, los geólogos, es que, bueno, no es algo tan anormal, y más en la zona en la que se ha producido, puesto que es una zona en la que existe la confrontación de dos placas tectónicas, ¿no? Por una parte la africana y por otra parte la que ellos llaman euroasiática. Es justo en esa zona. De hecho, hace muchos, muchos años, muchos miles de años, esto que siempre se habla en miles de años, miles y millones de años, lo que ahora conocemos como el Mar Rojo empezó un poco así. Es decir, las placas estaban más juntas y no existía esa depresión, ese valle que posteriormente ocupó lo que ahora es el mar Rojo. Calculan los expertos que en unos 50 millones de años este cuerno de África, esa zona por donde está ya esa gran grieta, se separará totalmente y se formará como una gran isla, como otro continente, ¿no? Esto no es nuevo en la historia de la Tierra, en la vida de la Tierra, sino que es algo normal, y además esto significa que el planeta está vivo. Pero ¿cuáles son las causas precisas, claro, que pueden haber provocado o grietas de esas características, o esta grieta está, si en tiene concreto una cosa particular? Claro, bueno, tiene en particular, hay que situarla en la zona estratégica, en la zona geológica en la que está en la Tierra. Por un lado el Mar Muerto, que ya decimos que ha sido una anterior grieta, y por otro está el Gran Valle del Rift, ¿no? Que es el gran valle donde están esos lagos como hay una serie de grandes montes como el Kilimanjaro, como una serie de volcanes que no son muy activos, pero pueden estar constantemente, digamos, a niveles muy poco mediáticos, ¿no? Produciendo una serie de terremotos, sobre todo interiores, que hace que esas placas, el choque entre esas placas que hemos comentado antes, estén constantemente en ebullición. O sea, que es una zona proclive, claro, a movimientos sísmicos. Claro, es una zona que los expertos dicen que no es de extrañar dónde se ha producido. De hecho, el Gran Valle del Rift, donde está, por ejemplo, el lago Tanganica y el lago Victoria, son producto de esos volcanes, de esos movimientos sísmicos que hay constantemente debajo. Y lo que ocurre es que lo que no se ponen de acuerdo los expertos es si es que las placas se están moviendo de forma, en este punto, más considerablemente. Las placas en los puntos donde una placa choca con otra, por así decirlo, están siempre moviéndose. Y los expertos dicen que en esos puntos las placas o las grietas pueden moverse o agrandarse a un ritmo de unos 2,5 centímetros a 5 centímetros por año. Esto es una media, quiere decir que no todos los años tiene que haber esta separación, es una media de lo que puede ocurrir. Y esto se debe a estos movimientos de las placas. En este caso concreto, cuando ellos dicen que estas cosas ocurren cuando hay muchos movimientos, fenómenos volcánicos, muchos volcanes en erupción. En este caso no lo ha habido y es una de las cosas peculiares. No lo ha habido porque unos geólogos dicen que las placas se mueven una respecto a otra, mientras otras que dicen que no es exactamente eso lo que ha ocurrido, sino que esas placas, esa raja, por así decirlo, esa grieta era subterránea. Pero había tantísimas cenizas de erupciones de hace muchísimos millones de años que esa grieta estaba como tapada, por decirlo en un lenguaje vulgar. Y lo que ha habido incidencia de lluvias torrenciales durante un cierto tiempo tremendas, muchísima lluvia, y esas cenizas, digamos que lo que ha ocurrido es que han colapsado y se han ido hacia abajo, hacia la grieta que ya había abajo, ¿no? Esto, la diferencia entre un fenómeno y otro es que si hay una placa que incide sobre otra, hay un levantamiento por parte de una de las placas. Digamos que un lado de la grieta, uno de los lados se sitúa por encima respecto de otro. Se eleva. En este caso no ha ocurrido, con lo cual los geólogos que son partidarios de esta segunda teoría que hemos comentado, dicen que ha sido así y la demostración es que no hay un lado de esta falla que se haya levantado respecto a la otra. Supongo que hay mucha gente que se pregunta, y que lo pregunto yo también, porque es una inquietud mía, ¿ha habido algún tipo de ayuda para esa grieta? Por ayuda me refiero a algo relacionado con el planeta Tierra que provoca, por ejemplo, el cambio climático. No, parece ser que no. Son fenómenos que demuestran a lo largo de toda la historia de la vida de la Tierra que la Tierra está viva, que las placas son independientes y que además recordemos, por ejemplo, que hay otros casos de placas que así lo han hecho. Por ejemplo, a todos desde pequeñitos nos enseñaron que África del Sur estaba encastrado con una pieza de puzzle en lo que es la zona de África, América, el Golfo de México. Exactamente, ¿no? Entonces, toda esa zona estaban juntas y a lo largo de los últimos 130 millones de años esas placas se fueron separando y entonces por un lado está América del Sur y por otra parte está la zona del Golfo de Guinea y por ahí que estaban encastradas. Por eso son como dos piezas de un puzzle. Y en este caso es lo mismo. Ahora sí, ¿por qué se han producido otra de las causas? O dicen que fenómenos, como tú dices, que han ayudado a que de repente se haya abierto esa grieta. Bueno, pues por un lado esto que hemos dicho de las cenizas y por otro lado que evidentemente debajo del manto de la Tierra hay magma, hay elemento líquido a altísimas temperaturas que lo que hace es que en cuanto hay una pequeña grieta, lo que hace es intenta salir por ahí, hace la fuerza y en unas partes sale, son los volcanes, pero por otro lado lo que hace es que también es que ayuda a que esa raja, esa grieta interior salga a la superficie y se haga más patente y físicamente visible incluso, sin necesidad de que el magma salga al exterior como ocurre con los volcanes. Pero ese magma es el que está presionando a las placas por debajo para que se abra esa grieta que está interior, se vaya haciendo, agrandando. Se busca la vida. Se ha podido escribir una parte más de ese fin del mundo, pero se ha escrito sobre todo un guion de Hollywood fantástico. Fantástico, fantástico. Además, como dicen los propios expertos, los propios geólogos que no acaban de ponerse de acuerdo, es la demostración de que la Tierra está viva, de que la Tierra se mueve. Y ha habido además otros muchísimos lugares, por ejemplo, el Valle de la Muerte y el Río Grande en Estados Unidos también son placas que se formaron, esos valles se forman porque se separaron de esas placas por ahí, y otros muchos ejemplos también. Señales del fin del mundo, África se desgarra. Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana. Dios mío, la sangre, pero en África, terrible. Y mañana vuelve La Rosa de los Vientos a partir de 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad de Canaria. Hasta entonces, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Gracias. Y mañana mucho más.